Son las 12 de la mañana del jueves 10 de noviembre. Bienvenidos otra vez a un nuevo programa de Sintonizados. Bueno, perdón por estas molestias técnicas que hemos tenido que probar varias veces el sonido. Y también quería pedir disculpas por los fallos técnicos que hubo la última vez del programa, en la última parte. Perdón por las molestias, todavía tenemos que pulir un poquito más nuestra técnica. Como ya sabéis, mi nombre es Irene Couso y estaré acompañada de Olga García, experta en el mundo rosa, y de Borja Jiménez, amante de la historia. Buenos días. Irene. Buenos días. Buenos días, Olga. Buenos días, Irene. Así que aquí empieza Sintonizados, emitiendo desde Onda Mayor en la residencia Chaminade. Bien, en la sección de historia, hoy Borja nos hablará sobre un tema muy interesante. La caída del muro de Berlín. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hacer un programa especial en conmemoración a los 22 años de la caída del muro de Berlín. Este muro cayó en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. Separaba las dos Alemanias, la Alemania capitalista del oeste, que se llamaba la República Federal Alemana, y la Alemania socialista del este, cuyo nombre era la República Democrática de Alemania. El muro fue una medida de contención para que los alemanes de la parte socialista no cruzasen la frontera a la parte capitalista. Detrás de este derribo del muro hay muchísimos hechos que quedan por esclarecer. ¿Por qué un miembro del Partido Comunista permitió el derribo inmediatamente si el partido no lo había decidido así? ¿Por qué un hecho tan importante fue tan espontáneo? ¿Y por qué la policía del gobierno no se enfrentó a los ciudadanos que derribaban el muro? Quedaos a escucharlo, que esto va a estar muy interesante. En 1985, Mijaíl Gorbachov subió al poder en la Unión Soviética. Gorbachov era un reformista que llevó a cabo políticas liberalizadoras, económicas y sociales. Quiso cambiar esa imagen férrea y rígida que tenía en aquel entonces la Unión Soviética. Por tanto, los europeos abandonaron lo que se llamaba el telón de acero y por fin, después de casi 40 años, eran más o menos libres. Las fronteras con la Europa capitalista llevaban cerradas décadas, más de 4 décadas, y por fin comenzaban a abrirse. A principios de 1989 se podía salir de la Europa comunista con relativa libertad a través de Hungría y República Checa. Pero en Alemania las cosas no eran así. Alemania del Este tenía un gobierno bastante rígido que no dejaba a sus ciudadanos cruzar el muro ni cruzar a la parte capitalista. Era un gobierno muy estricto, muy retrógrado y se negaban a abrir las fronteras. Por eso, lo que ocurrió fue, lógicamente, que los alemanes del este cruzaban a República Checa y Hungría para salir a la parte capitalista de Europa. Porque esta parte capitalista estaba llena de oportunidades, cosa que no había en la parte socialista. El líder del gobierno alemán, este gobierno tan retrógrado, era Honecker, un hombre bastante viejo, del socialismo puro de la época stalinista, y tenía sus ideas bastante atrasadas. y por eso se negaba a abrir las fronteras. Entonces comenzaron las protestas. Los ciudadanos de Alemania del Este necesitaban libertad, querían libertad. Llevaban desde 1961, año en el que se creó el Muro de Berlín, sin poder cruzar la frontera a la Europa capitalista. Estaban hartos del muro. Además, el país se encontraba en una profunda crisis económica, porque la política del gobierno, como ya hemos dicho, estaba anticuada y no sabía sacar partido a los recursos económicos de Alemania del Este. Se celebraban manifestaciones multitudinarias, reclamando sobre todo abrir las fronteras. Honecker concedió una pequeñísima libertad para viajar, muy pequeña. El gobierno controlaba quién salía y quién entraba. Y esto no servía a los alemanes. Las manifestaciones cada vez eran más grandes. Entre, ¿o podrías explicarnos otra vez cuál era la parte del este y cuál era la parte del oeste? Por favor. Alemania del Este era la parte más nororiental de lo que es actualmente Alemania. La capital era Berlín, creo. Y era la parte socialista y se llamaba República Democrática Alemana. Lo cual es bastante paradójico porque no era democrático. Alemania, aparte de haber estado dividida, Berlín estaba también dividida. Sí, vamos a ver. Alemania estaba dividida y Berlín también estaba dividida. En Berlín había una parte socialista y una parte capitalista. Pero Berlín estaba en la parte socialista del este de toda Alemania. Entonces, para comunicar la parte capitalista de Berlín con Alemania del oeste, había aviones que salían prácticamente cada 10 minutos para traer alimentos a toda la población capitalista de Berlín. Gracias por la aclaración. Bueno, seguimos y vamos por las manifestaciones multitudinarias y Honecker empezó a reprimirlas. Pero los manifestantes fueron muy agudos y comenzaron a reunirse en lugares sagrados como iglesias. Ahí no podían reprimirles porque estaba prohibido. Además, la arquitectura comunista tiende a construir edificios enormes, muy muy grandes, para mostrar su poder. Así que las iglesias eran lo suficientemente grandes como para albergar a miles y miles y miles de personas. Este movimiento crecía y crecía, y Honecker no lo podía parar. La sociedad había roto definitivamente con el gobierno. Querían libertad de movimiento para viajar, para ver a sus familias que estaban al otro lado del muro. La gente estaba harta del sistema socialista. Querían oportunidades y crecer. La República Democrática Alemana Socialista no era el lugar indicado para destacar, porque entonces te llamaban elitista y decían que rompías la igualdad de todos los ciudadanos. En eso se basaba en aquel momento el gobierno socialista. El mundo estaba pendiente de lo que ocurría en Berlín. Incluso el propio presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, acudió a Berlín Oeste, a la parte capitalista de Berlín, para dar un discurso. Afirmó que el conflicto alemán seguirá abierto mientras las fronteras sigan cerradas. Y pidió a Gorbachev que apoyara al movimiento reivindicativo de Alemania Este. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Nos situamos un mes antes de la caída del muro. En octubre del 89 se celebró el 40 aniversario de la República Democrática Alemana. Y ese fin de semana fue clave. Gorbachev visitó Berlín y dio un discurso delante de miles de alemanes, y con Honecker al lado. Un discurso crucial porque dio muchas esperanzas a los alemanes. Gorbachev dijo que era el pueblo germano quien tenía que decidir, y se entendió a la perfección que no estaba de acuerdo con la política atrasada y represora de Honecker. Este fin de semana hubo eventos en conmemoración al 40 aniversario. de la República Democrática Alemana. Por ello se convocó una enorme manifestación ciudadana para reivindicar esta libertad de viaje. Honecker advirtió que, si estas manifestaciones se celebraban, podría haber un segundo Tiananmen. Borja, ¿te refieres al fin de semana de aquel entonces? El fin de semana en el que Gorbachev acudió a Berlín y se conmemoraba el aniversario de la República Democrática Alemana, y la gente decidió, para quejarse ante el gobierno, formar una manifestación gordísima para pedir el cambio. Y Honecker dijo algo que asustó a muchos alemanes, porque recordemos que en ese mismo año, en el 89, ocurrió la masacre china de Tiananmen, donde el gobierno chino reprimió a las manifestaciones estudiantiles y casi hubo 2.600 muertos. Así que la gente estaba muy nerviosa. Pero Honecker no se atrevió. No hubo represión, la manifestación triunfó y semanas más tarde Honecker fue destituido. El cambio había empezado. Con esto se llegó al día en que el muro cayó, el 9 de noviembre de 1989. El 9 de noviembre por la tarde se celebró una rueda de prensa. Esta rueda de prensa se convertiría en una de las más famosas de la historia. La rueda de prensa empezó y no se mencionaba en ningún momento la libertad para viajar, que era el tema que más interesaba a todo el mundo. Al frente del micrófono estaba un miembro del gobierno socialista, que se llamaba Schabowski. Quedaos con este nombre, Schabowski, porque es un nombre muy importante en esta historia. Muy difícil de pronunciar, ¿eh? También muy difícil de pronunciar, probablemente lo estaré pronunciando mal. Este hombrecillo se pasó tres cuartos de hora hablando sobre temas sin importancia, hasta que un avispado periodista italiano se atrevió a preguntar por la libertad para cruzar fronteras. Entonces, Schabowski respondió lo siguiente. Los viajes privados al extranjero pueden ser solicitados sin la presentación de requisitos, como motivos del viaje o relaciones familiares. Los permisos se concederán en un corto plazo. Los departamentos responsables de pasaportes y documentos de la Policía Popular, de la RDA, tienen las indicaciones de extender los visados de salida sin que sea necesario cumplir las condiciones hasta ahora vigentes. El público se quedó anodadado. Por las cabezas de todos los presentes estaba la cuestión. ¿Cuándo podremos cruzar al oeste y reunificar por fin a Alemania? Este periodista italiano no pudo morderse la lengua y se lo preguntó. ¿Cuándo se va a poner esta medida en vigor? Schabowski respondió, un poco nervioso y se notaba que no sabía bien qué decir. Según tengo entendido, esto entra en vigor en el acto, de inmediato. Se formó un enorme revuelo en la rueda de prensa. La noticia corrió por todo Berlín. La gente se dirigió al muro. La policía no impidió el derribo del muro. Todos estaban exaltadísimos. Por fin se acababa la pesadilla. Hubo millares de reencuentros. Alemania estaba contenta y unida después de casi 40 años de dictadura y represión. Pero os recuerdo que todo esto fue un error de este hombre llamado Schabowski. Un enorme error que obviamente le costó su cargo político después de esta rueda de prensa. Ahora os lo voy a explicar. Un día antes se celebró una reunión importantísima de la cúpula del Partido Socialista alemán. Decidieron abrir las fronteras, pero progresivamente. Esa medida empezaría al día siguiente de la rueda de prensa, poco a poco y controlándolo ellos. Pero Schabowski se perdió esa reunión. No fue y recibió lo que habían decidido una hora antes de dar la rueda de prensa. Este hombrecillo, un poco corto de mente, no se leyó bien los papeles. Cuando le preguntaron cuando se ponía en vigor la apertura de las fronteras, leyó la fecha en la que se había escrito el decreto, que era ese mismo día. Por eso dijo lo que él entendió, que se ponía en vigor inmediatamente. Un error fatal que provocó el derribo del muro esa misma noche. Los ciudadanos como locos. En realidad el muro no se iba a derribar esa noche, sino que se iban a abrir las fronteras poco a poco a partir del día siguiente. Menudo crack este Sabotsky. Sí, Borja, menudo crack. Entonces, no, realmente no fue un error de traducción, ¿no? Sino que no se había mirado bien el... Este hombre papeles. Era el encargado de dar la rueda de prensa y no se había mirado los papeles. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿Y sabéis qué además ocurrió esa noche? Fue la mayor borrachera de la edad contemporánea. Pues sí. Fue más bien una falta de comunicación. Fue más bien una falta de comunicación entre ellos. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, fue un hecho tan importante y no prepararse los papeles para una prensa. Sí, para una rueda de prensa tan importante. Es que es alucinante. Es alucinante. Estamos diciendo que el fin de la Guerra Fría llegó con un hombre que no se leyó los papeles antes de dar una rueda de prensa. Por un error político. Hombre, es verdad que al día siguiente se iban a abrir progresivamente las fronteras, pero aún así... Para la gente. Pues sí, fue un... Oye, ¿y después lo confesaron que fue un error o...? Pues la verdad es que no sé cómo se dieron cuenta. Supongo que lo confesarían. O yo creo que es que colgaré en el blog, recordamos el blog, olvida lo que dije, .blogspot.com, colgaré el vídeo de la rueda de prensa, que es un vídeo muy gracioso porque al hombre se le nota en la voz y en la cara que lo que está diciendo, que no sabe lo que está diciendo. Realmente no lo sabe. Así que atentos al blog y bueno, eso, contando un poquito sí, vuestra bueno, opinión. Pues, yo en este tema sabes que tengo un interés bastante especial y personal, pues porque Berlín es una de mis ciudades favoritas y he estado allí muchísimo tiempo. Entonces, pues en la ciudad sí que se nota cuando estás en zonas que antiguamente fueron pues la zona occidental y la zona oriental. Sobre todo los edificios, ¿no? Que se pueden ver pues, los bloques de pisos soviéticos pegados y que forman una aglomeración. Y también pues, en la parte soviética, la parte oriental, es una parte muchísimo más envejecida. Y son muy curiosos por los semáforos de Berlín. La gente que seguramente que haya estado en Berlín se haya fijado en las figuritas de los semáforos que aparecen en todos los souvenirs. Que esos semáforos pues, vieron la luz en el 61... el año en el que se levantó el muro y estuvieron pues a punto de desaparecer con su caída, si no llega a ser por una iniciativa popular que impidió pues que tuviera lugar, ¿no? Que quitaran los semáforos. Bueno, hay varias zonas en las que se puede visitar los restos del muro en Berlín. Por un lado, en Potsdamer Platz hay algunos bloques, aunque están llenos de firmas y la verdad que están un poco sucios. También la zona del Checkpoint Charlie y el tramo más largo, que es la zona más importante, está en Friedrichshain, que es el barrio más alternativo de Berlín, sería la Etzart Gallery, donde puedes recorrer pues 1,3 kilómetros de muro y además pues esto en estos restos muchísimos artistas, muchísimos grafiteros importantes han plasmado pues su punto de vista en el muro y la verdad es que es una zona pues que es bastante bonita y aparte pues para poder visitarla. Y bueno, ya que estamos hablando sobre este tema del muro de Berlín, pues me gustaría destacar una película que creo que retrata muy bien este hecho que fue importantísimo, pues fue un hito en la historia. Esta película se llama Goodbye Lenin, que fue interpretada por el actor alemán Daniel Brühl, del que voy a hablar más adelante pues en mi sección de cine. No sé si la conocéis. ¿Conocéis Goodbye Lenin? Sí. Sí. Bueno, pues la película fue dirigida, es de 2003 y fue dirigida por Wolfgang Becker. y está calificada como una comedia dramática. Ahora explicaré un poco por qué. La historia arranca pues con la caída del muro de Berlín, donde la madre de Alex, que Alex es el protagonista, interpretado por Daniel Brühl, es una mujer que tiene ideas socialistas y que entra en coma justo antes de la caída del muro. Cuando despierta 8 meses después, pues su hijo hará todo lo posible, lo imposible para evitar que su madre pues se dé cuenta, ¿no?, de que su querida Alemania Oriental pues ya no existe y de que está viviendo en una Alemania pues reunificada, capitalista. Entonces pues el piso lo decora, hace que su madre pues viva creyendo que nada ha cambiado. Y la califican un poco como cómica pues porque el hijo hace todo lo posible para que la madre no se entere. Entonces muchos momentos pues son graciosos. Por ejemplo, compra pepinillos y los mete en botes antiguos, o graba cintas con noticieros antiguos. Y es muy bueno cuando en la película aparece un globo gigante con el logo de Coca-Cola, pues que es un símbolo total del capitalismo. No sé, Borja, ¿tú me has dicho que la has visto o no? Sí, yo sí la he visto. ¿Qué te ha parecido? ¿Retrata bien? Bueno, yo la vi hace mucho tiempo, pero sí, a mí me encantó. La a mí vi me hace encantó. Ya unos años. Bueno, no sé, me gustó mucho. Sí, me parece que retrata muy bien aquella época. Sí. Y sobre todo, me parece muy buena la actuación del chico. Uh-huh. El chico lo hace muy bien. Como que muestra muy bien la preocupación que tiene por su madre. Sí. Y bueno, y lo que pasa es que no recuerdo. Ah, bueno, el final, pero supongo claro, que nuestros oyentes. No, mejor no lo cuentes. No, es interesante. Yo creo que os la recomiendo que veáis si queréis un poco también entender. Hay bastantes películas, pero bueno, yo quería destacar esta porque. Aparte que voy a hablar del actor Daniel Brühl, también en el apartado de cine, pues bueno, quería destacar... Que es el nuevo actor de la película Eva, ¿no? Sí, que es la que hablaremos más adelante en la sección de cine. Sí, en la sección de cine. A mí me gustaría comentar a Borja que antes de la caída del muro de Berlín hubo muchas personas que intentaron fugarse, hubo cientos de muertos. Y bueno, yo te quería preguntar si sabías si hay algún monumento conmemorativo de todas esas personas que murieron. O a ti, Irene, tú que estás en Berlín. Bueno, hay... La verdad es que conmemorativo de los muertos por la represión, dices. Sí, hay varias zonas. Sí. Hay una zona en la que en Berlín... No me acuerdo qué barrio exactamente, está a las afueras. En la que... es una zona en la que pasaba el muro, antiguamente pasaba el muro, y hay unos bloques, pues han puesto unos bloques de color bronce y bueno, y también información, hay audios para que la gente pues pueda escuchar un poco. Para que la gente pues pueda escuchar un poco sobre esto. Así que nada, cambiamos ya de temática, ¿no? Sí, cambiamos de tema. Ahora vamos a ir con la sección de música y cine, ¿verdad, Irene? Sí. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Bien, ahora cambiamos de temática, pero no de programa, porque seguimos en Sintonizados. Nos vamos a nuestra sección de cine, series y música. Antes quiero recordaros que podéis comentar en nuestro blog olvidaloquedije.blogspot.com, donde pondremos información, perdón, relacionada con nuestro programa. Y además leeremos vuestros comentarios. olvidaloquedije.blogspot.com, que además esta misma mañana hemos cambiado el diseño por algunas contradicciones entre los miembros del grupo, pero bueno, creo que está muchísimo mejor y creo que os va a gustar. El joven cantante de 22 años, de procedencia haitiana, Jason Derulo, nació en Florida. Su primer disco, llamado Jason Derulo, salió a la venta el año pasado con el conocido single What You Say, que me gustaría escuchar, pero bueno. Este single se convirtió en líder de descargas digitales, seguido a otros singles como In My Head, Sky is the Limit, What If o Riding Solo. Fue descubierto Jason Derulo por el productor musical J.R. Rotten y firmó con el sello discográfico Beluga High. What so wrong for so long, only trying to please myself. Además de ser cantante, Jason Derulo también es bailarín. En su segundo álbum, Future History, que todavía no ha salido a la venta, pero su éxito Don't Wanna Go Home lleva sonando todo el verano, aunque todavía el disco pues, no haya salido a la venta. El single más reciente y el que vamos a escuchar a continuación en acústico es It Girl. Es un tema pegadizo y muy alegre. Just trying to find you. I've been like a maniac, insomniac. 5 steps behind you. Tell them other girls, looking at the exit check, please. 'Cause I finally found the girl of my dreams. Much more than the Grammy Award. That's how much you mean to me. You could be my 8th girl, baby, you're the 6th girl. Love me, you could be a friend. Crazy how we fit, girl. But well, this is it, girl. Give me 25 light. I just wanna rock on. Dropping like flies around you. If I get your body close, not letting go. Hoping you're about to tell them other guys. They can lose your number, you're done. They don't get another shot 'cause you're love drunk. Like a TV show playing reruns. Every chance I get, I'ma turn you on. Hey, baby, crazy how we fit, girl. But this is it, girl. Give me 25, I just want. Cómo me gusta esta canción. Acabamos de escuchar Perdón, It Girl. De Jason Derulo. También ahora mismo estamos escuchando What to Say, que fue su primer single. Jason Derulo ha ganado el premio al mejor álbum R&B en los Teen Choice Awards y por el mejor compositor del año. La canción que vamos a escuchar a continuación es Fight for You, de su segundo álbum, que como ya he dicho se llama Future History, que puede descargarse en iTunes o escucharse en YouTube y Spotify. Nothing that 100 men or more could ever do. Just like the rain down in Africa. It's gonna take some time, but I know you're worth fighting for. I'd fight for you. Down. Pues sí, Olga, es Fight for You de Jason Darulo. Me alegro que te guste. Bueno, con esta canción, con Fight for You y con It Girl, hemos acabado ya la sección musical, algo nuevo que escuchar. Bueno, Irene, me gustaría preguntarte que has dicho antes que Jason Darulo era haitiano y me gustaría saber si ha ayudado de alguna manera a Haití tras el terremoto. Hola. Jason Darulo no es haitiano, sus padres son haitianos, él es estadounidense, pero lo único que tiene origen es haitianos. Y sí, hicieron una canción por la causa del terremoto de Haití, todos los problemas que hubo, y sí que participó en la canción junto con otros artistas como, por ejemplo, Joe Jonas, Lil Wayne o, bueno, otros cantantes no tan famosos. Hemos tenido un problema de cables en el estudio, así que perdón por las molestias. Pero hombre, no creo que a los espectadores haya importado mucho porque no, espero que no. Me gusta mucho la canción de Jason Darulo. Somos unos novatos todavía en esto. Bueno, pues retomando el tema del que estábamos hablando, estaba hablando de la película de la semana, en este caso Eva. Una película española dirigida por el director Quique Maillo. No importa tanto si los robots sienten o no. Lo que importa realmente es lo que te hacen sentir. Alex, ¿cuánto tiempo? ¿Hace mucho que esperas? Solo 10 años. Ahí lo tienes. El SI-9, el primer robot libre. Está todo listo y ensamblado. Pero falta lo más importante de todo: el software de control emocional. Todo está igual. Bienvenido a casa. Hola. Hola. Gracias. Hola. Eva, te presento a tu tío Alex. Encantada. Eva, es increíble. Sí que lo es. ¿Por qué nunca me habláis de Alex? Porque papá se enfadó cuando se fue. ¿Lo querías como papá? Sí, más o menos. ¿Más o menos? Alex, tengo que contarte. De la película Eva. Eva se estrenó hace unas semanas y es una película dramática de ciencia ficción. Como ya he dicho, fue dirigida por el catalán Quique Maillo, que ha dirigido otros cortos que a lo mejor quizás son menos conocidos, como Los perros de Pavlov y Las cabras de Freud. Actualmente dirige la serie de animación catalana Arroz Cobat. Y bueno, Eva fue rodada en la estepa suiza, en Francia y también en Huesca. Y en España, los paisajes de Eva es lo que a mí es una de las cosas que me maravillaron muchísimo de la película, porque la historia transcurre durante el invierno y los paisajes nevados no tienen desperdicio. El rodaje pues duró 11 semanas, un tiempo por encima de la media de los rodajes españoles, y esta película ha sido galardonada en el Festival de Sitges con el premio a los mejores efectos especiales y también el Festival Internacional del Cine de Venecia con la mención especial del jurado. Escuchemos a Quico Maillo hablar sobre pues cómo se recrearon los robots en la película. Un inicio decidimos que una persona iría dentro del prototipo y que mediante el borrado de ciertas partes del cuerpo íbamos a hacer impensable que alguien estaba allí dentro. Siéntate. No. ¿Qué te sientes? No. Siéntate, he dicho. No quiero. ¿Pero qué haces? He dicho que te sientes. No. Realmente el prototipo ha sido, yo creo que lo más complicado que hemos hecho, donde se tenía que igualar la luz en todos los planos, donde si no te lo creías en algún momento salías de la película. Ha sido muy, muy, muy duro. Estar dentro de ese traje. Sí, bueno, y ha terminado era Quique Maillo y también hablando sobre los cómo recrearon uno de los robots en la película, ya que esta película está llena de efectos especiales. Y también, pues, un clip, ¿no? Un cachito de la película. Entre los intérpretes de Eva, cabe destacar al actor alemán Daniel Brühl, que ha aparecido recientemente en la película española Intruders, y en Malditos Bastardos de Quentin Tarantino. También Claudia Vega, que es su primera actuación. Marta Etura, que por cierto es de San Sebastián, como nuestro compañero Borja, y es conocida por Zelda 211, Azul Oscuro Casi Negro o 13 Rosas. Y Alberto Amán, que a este argentino le hemos visto en Zelda 211, por la que ganó el Goya la mejor interpretación. Y El Lope, que una película mucho más reciente. Y por último, pues a Lluís Homar. Este barcelonés apareció recientemente en Los ojos de Julia con Belén Rueda, en Los abrazos rotos de Pedro Almodóvar, la cual recomiendo, y La habitación de Fermat. Y en televisión, pues en la serie Hispania, pero bueno, podría seguir hablando de sus interpretaciones toda la hora. Vamos a escuchar a continuación un trozo del film y a Lluís Homar hablando sobre el personaje que interpreta. Él interpreta a un robot humanizado y bueno, pues cuenta que fue algo bastante difícil de preparar. Este gato debe estar estropeado. Quizá debería repararlo. Liz es un robot libre. Hace lo que quiere. Y aunque no cumpla alguna de las reglas de seguridad, para mí es buena compañía. ¿Un robot libre? No conocía esa aplicación. Aquí me he tenido que pegar un curro de narices, o sea, porque nada natural servía. Y entonces había que inventarse cómo era ese robot humanoide. Bueno, en la butaca.net, retomando el tema de las críticas a la película Eva, la dan un 7,5, aunque yo creo que mínimo se merece un 8 por el hecho de haber realizado una película de ese tipo, de ciencia ficción y de estas magnitudes en España, con un buen resultado se merece casi un sobresaliente. El crítico Manuel Delgado dice de ella que todo aparece perfectamente engranado y dirigido hacia un más que admirable resultado final. En elpaís.com, el crítico Carlos Bollero, que había dado una mala crítica a La piel que habito, de la que hablamos la semana pasada, escribe: Eva desprende una agradecible solidez, la sensación de que el autor tiene muy claro lo que pretende contar y la forma de hacerlo. Utiliza un lenguaje muy clásico que comunica con el espectador y que le implica en las aventuras, venturas y desventuras de los personajes. Eva sí, es cierto que es una película magnífica, como ya he dicho, tiene muy buenos resultados para ser una película de tal magnitud, con tantos efectos especiales. Desde un punto de vista técnico, pues es muy buena, y no me refiero solo al montaje o a los planos, sino también a los efectos especiales. Unos efectos especiales casi inéditos en España. En ella aparecen robots y encima muy bien hechos. ¿Quién ha visto algo así anteriormente en una película española? Pues la verdad que nunca, Irene. Nunca he visto una película de ciencia ficción española que la recuerde. No sé si habéis visto Eva en el cine. Borja, ¿tú la has visto? No, yo no la he visto. ¿La habéis visto? Bueno, es pues muy reciente, ¿no? Sí, la han estrenado hace nada, hace unas cuantas semanas. Os la recomiendo a los dos y a todos los espectadores. Además, a mí me entretienen bastante ese tipo de películas. Pues las sí, que hablan un poco del futuro. Bueno, a veces son un poco apocalípticas y se pasan Lo bueno de Eva es que no se basa solamente en el... No está basada solamente en el futuro. Sino que en ella hay relaciones y tramas importantes, ¿no? Aparte es una película de ciencia ficción, es dramática y no es una simple película que te entretiene de ciencia ficción apocalíptica, no, todo lo contrario. Es una película muy bien entramada, con muy buenas relaciones entre los personajes, relaciones de todo tipo y, bueno, dramática, con un final pues muy sorprendente, ¿no? La trama, como he dicho, no es complicada, pero sí que nos vamos a encontrar con alguna otra sorpresa, con un gran final que, en mi opinión, es muy poco predecible, es decir, no te lo espera. Y ya verán los oyentes que al final hay algo que no puedo desvelar, que les va a sorprender. ¿Qué os parece a vosotros, chicos? Pues muy interesante, pero ¿no nos puedes desvelar algo, Irene? Pues no puedo, porque luego me regañan. Joder. Me dicen que si he destripado partes de la película, no me gusta. ¿Quién te regaña? Pues aquí mi amiga Rosabel, me regaña muchas veces y... Irene, yo quiero que nos hables de Daniel Brühl, que es un chico que creo que a los dos nos gusta mucho. Y bueno, no sé si tienes más información de él. Pues sí. Bueno, Daniel Brühl es un actor que yo descubrí viendo Goodbye Lenin hace ya unos años. Aunque soy consciente de que había hecho muchísimas más películas. Soy una gran fan suya. Y bueno, la verdad es que me ha dejado bastante sorprendida. Daniel Brühl, de 33 años, es alemán, pero tiene orígenes españoles, ya que nació en Barcelona. Y habla 5 idiomas. Y como curiosidad, su nombre completo es Daniel César Martín Brühl González Domingo, por sus orígenes españoles. Es un nombre muy largo. Toma ya. Es un actor pues muy polifacético, ¿no? Ya que ha interpretado pues papeles de todo tipo. Y ha ganado el Oscar al mejor reparto por Malditos Bastardos, en las que hacía de nazi. Y sobre todo premios europeos. Por ejemplo, estuvo nominado a la mejor interpretación masculina en los Goya españoles por la película Salvador, de Manuel Huerga, pero bueno, no ganó. ¿Y este chico por qué habla castellano si es alemán, has dicho, no? Sí, pues ya te he dicho, sus orígenes son españoles. Él ha estado viviendo muchísimo tiempo en Barcelona. Pero su madre es española. Su padre es alemán y su madre es española. Si es correcto el dato, creo que sí. Y pues como ya he dicho, ha estado viviendo mucho tiempo en España, ya que ha dedicado muchísimo tiempo a hacer películas españolas. Quería destacar o quería resaltar la película Intruders. También es una película española del director Fresnadillo. Esta película española de Carlos Fresnadillo ha sido estrenada en octubre, ¿no? Aquí Daniel Brühl interpreta a un cura y esta película sí que es de terror. Y bueno, quería resaltarla, ya que sus últimos dos trabajos pues han sido dos películas españolas, Intruders. En ella aparece también el actor británico Clive Owen, que actúa sobre todo en cine independiente, ¿no? Escuchemos ahora. Además, antes de nada, Irene, estoy viendo que este chico también ha participado en El Ultimátum de Bourne. Uh-huh. Y en... Bueno, hace un papel, hace de la hermana de la novia del protagonista. La hermana, el hermano. Sí, hace del hermano. Del hermano de la... O sea, que es un papel secundario. Bueno, es importante. Bueno, pero poco a poco. Sí. No, y luego también aparecen Los Educadores. Ha hecho muchas... Sí, esas dos películas son alemanas. De hecho, tiene Los Educadores y ha hecho muchas películas alemanas. Sobre todo ha trabajado en cine europeo, como ya he dicho. Bueno, escuchemos ahora qué dice Daniel Brühl sobre su papel en la película Intruders. Y pensé que pues que lo tenía que hacer en esta peli. Y cuando me llegó el guión, estaba acojonadísimo, a página 60 creo, y estaba yo solo en un piso en Barcelona. Y me estaba cagando encima de miedo y como me encantan las películas de miedo, pensé, joder, si la peli queda así como el guión, pues va a ser una película estupenda. Y entonces cuando, sabiendo que la iba a hacer Fresnadillo, pues pensé, genial, porque es un crack del cine de género. También quería hablar de Claudia Vega, ¿no? Una niña que creo que va a tener mucho futuro. Es la intérprete de Eva en esta película. Y esta barcelonesa de 12 años fue elegida entre más de 3.000 candidatas pues para su papel. Y bueno, para finalizar, os recomiendo que veáis Eva, de Quique Maillo, en el cine, que os va a gustar. Ya está aquí mi sección de cine. Pasemos ahora con Olga, que nos informará sobre la actualidad española. What time is it where you are? I'm missing more than anything. I'm back in. Me gustaría hablar el caso de Marta del Castillo. Sé que la semana pasada esa sección trató asuntos más banales y divertidos, pero esta semana hemos querido centrarnos en este asunto, ya que la semana pasada se celebró el juicio por el asesinato de la joven Marta del Castillo. Recordemos que hace 3 años la joven desapareció en Sevilla. Su exnovio, Miguel Carcaño, confesó días después de su desaparición, más concretamente el 14 de febrero, que había asesinado a la muchacha. También declaró que le había ayudado a deshacerse del cuerpo su amigo Samuel Benítez y el Cuco, el menor de 15 años. Lo que todavía no se ha podido demostrar es la implicación en el caso del hermano de Miguel, Javier Delgado, y de la novia de este, así como de la participación de la novia de Miguel Carcaño, Rocío, y de su madre, Soledad Gómez. Desde que Miguel Carcaño y sus cómplices fueron detenidos, han cambiado hasta 9 veces la versión de los hechos. En una primera declaración, Miguel Carcaño declaró que el cuerpo de Marta había sido tirado al río Guadalquivir. En posteriores declaraciones aseguró que en realidad él no fue quien asesinó a la joven, sino que el autor material de los asesinatos del asesinato fue el Cuco. Miguel aseguró que entonces fue el menor de 15 años quien había estrangulado a Marta y que había arrojado su cuerpo a un contenedor de basura. No sé si vosotros, pero yo recuerdo perfectamente como si fuera ayer esas imágenes donde los miembros de la policía buscaban el cuerpo entre kilos y kilos de basura en el vertedero de Alcalá de Guadaira, creo que era. Además, creo que la investigación del caso tuvo un gasto de 616.319 euros aproximadamente. Cifras altísimas que incluso Rubalcaba, por aquel entonces ministro de Economía, declaró que había que parar esta búsqueda porque era demasiado cara. Bueno, la semana pasada declararon los 3 principales imputados de este caso. Recordemos que Miguel es el único imputado y que actualmente está en prisión. La Fiscalía pide para él 52 años de cárcel. En este juicio, Carcaño volvió a cambiar su declaración y esto es lo que aseguró. Lo que podemos ofrecer ahora mismo a nuestra audiencia que son esas declaraciones de cómo se produce la muerte de Marta. Estábamos entre el salón, como le he dicho, y el cuarto, y nos acaloramos, por decirlo así, discutiendo, y en uno de los momentos pues, había un cenicero encima de la mesa del ordenador, lo cogí y le di un golpe. Pero eso en el transcurso de la discusión, sí. sin venir a cuento. No. Ella le agredió antes, quizás. Estamos gesticulando mucho los dos, entonces, pues, con los nervios, sea por... No sé lo que me pasó, estaba enfadado por decirlo así y no supe cómo lo hice, ¿no? Estaba el cenicero, lo cogí y le di un golpe, ¿no? Le di un golpe, ¿qué pasó? Se cayó al suelo, y ahí ya me asusté, me agaché, tenía un poco de sangre en la cabeza, entonces no sabía qué hacer y en ese momento pues llamó el menor. Bueno, ya ven que lo último que ha declarado Miguel es que llamó al Cuco y que ellos se deshicieron del cuerpo de Marta. Además, esto no es todo, porque en una de las sesiones del juicio, Miguel y Samuel declararon juntos y Miguel le pidió a su supuesto cómplice que dijera dónde está el cuerpo de la chica. Te quiero decir que ya que estás implicado conmigo, que digas a dónde está Marta, ya que tú estás en la calle y yo estoy en prisión y se ve que tu actitud es... lo más pasota que se puede hacer. ¿Tú dónde estás? ¿Crees, ladrón, que todos son de su misma condición? Eso es lo primero. Y explícame tú, con el mayor respeto a todas las personas de la sala, ¿quién te cree tú que tú, una persona, mata a una persona? ¿Y quién se va a creer de esta sala? Y con el máximo respeto a todas las personas que hay en la sala, ¿quién se prestaría a ayudar a la desaparición de un cuerpo cuando otra persona es el que la ha matado? Porque yo, no. Y explícame cómo es posible que supuestamente tú me estés metiendo en una hora de 9:15, 9:30 aproximadamente, cuando en esa hora estoy yo con mis testigos en Monte Quinto y me dices con un coche inventado que ningún siquiera, ninguna amistad mía tiene ese coche. Vale, muy bien. Explícame, porque tú las cosas que dices son sin aportar pruebas. Explícame tú, por ejemplo, que dices los tickets de autobús. Yo todavía esos tickets nunca han aparecido, no sé. Sí, pero es que a ti no te tengo que demostrar nada, se lo tengo que demostrar por al jurado. Por eso, ¿no? Yo intento demostrar que tú ese día no cogiste autobús, tenías coche. Entonces, pues por ahí te intento decir que sí, que tú viniste a mi casa con coche, no en autobús, como tú dices. Y que tampoco apareciste por la casa, también es mentira, ¿no? Porque igual que tú apagas tu móvil, y está confirmado que tú apagas el móvil, en esa época tú eras más listo que yo. Por eso tú estás en libertad y yo estoy en prisión. Sí, yo soy Forrest Gump, que desde Monte Quinto a tu casa tardo 5 minutos, ¿no? O sea, que o tengo un hermano gemelo o soy el primo de Forrest Gump. Es que, señoría, discúlpeme, pero como usted comprenderá, en acusaciones falsas... Con acusaciones falsas no puedo, es normal que me hierva la sangre con... Con mi disculpa, señoría. Y como te he dicho, a ti no te tengo que demostrar absolutamente nada. A quien se lo tengo que demostrar al señor juez y a su compañero. Y no tengo que demostrarte nada, ni a ti, ni nada. Porque si yo estuve en Montequinto, con el paso del proceso judicial, con el proceso... Sí. ¿Sí? Sí, señoría. Pues que es fácil aquí acusar en este país sin aportar pruebas y por el contrario, haz como yo, que hablo y aportando pruebas, las aportaré. Acabamos de escuchar cómo Samuel no solo dice dónde está el cuerpo de Marta, sino que sigue negando su participación en el crimen. La semana pasada, Olga, te quería preguntar, han declarado los tres principales imputados de este caso, pero has dicho que Miguel es el único imputado. ¿Me podías explicar, podemos explicar esto a los oyentes? Los tres están imputados. Lo único que actualmente, el único que se encuentra en prisión y que haya sido condenado ha sido Miguel Carcaño. Por ahora Samuel Benítez está en libertad provisional hasta que se demuestre lo contrario. Es que todavía la policía no tiene pruebas suficientes y hasta que no se encuentre al cadáver de Marta, bueno, supuestamente sí está muerta porque todavía, por ahora está desaparecida, vale, o sea, no se puede... Quieres no se decir que los tres están imputados, pero Miguel es el único que está en prisión y que está condenado. Sí. Yo tengo una pregunta, ¿pero por qué la mató? ¿Por algún era desamor o cómo va? Se supone que Marta, ellos eran pareja, lo dejaron, ahora Miguel estaba con la chica menor de 13 años que se llama Rocío y que también ha ido a declarar con su madre, y se supone que ellos habían sido novios y habían roto. Entonces Marta quería volver con Miguel, se empezaron a poner las cosas calientes, como dice el propio Miguel Carcaño en las declaraciones, y dice que agarró el cenicero y que la golpeó, que su intención no era matarla, pero que era para parar la discusión. También menuda forma de parar la discusión, ¿sabes? Sí. Yo tengo una teoría un poco descabellada, pero creo que, mira, aquí hay demasiada gente metida en el ajo y me parece a mí que se están tapando unos a otros. O sea, la tía, la abuela de Miguel Carcaño, vamos, yo creo que tienen al cuerpo de Marta en la nevera y que están tapándose unos a otros para evitar que se encuentre un culpable realmente, ¿no? No sé, Irene, eso son especulaciones, pero lo que está claro es que la policía tiene que encontrar el cuerpo de Marta, como sea, por lo menos para que sus padres descansen ya de una vez, porque se lo merecen después de 3 años. Bueno, continúo. Samuel Benítez alega que ese día estuvo con su exnovia y que esta le dejó cenando en una hamburguesería con sus amigos. Pero la exnovia de Samuel declaró que ella sí le dejó en la hamburguesería, pero a las 9:15, mientras que él no llegó hasta el restaurante a las 10:15. Eso supone que Samuel no tiene coartada durante una hora, que coincide justo con el momento en el que Miguel Carcaño asegura que asesinó a Marta. Por eso habla de que uno es Forrest Gump y el otro es el primo de Forrest Gump, ¿no? Que no le dio tiempo a... Claro, ahí viene las declaraciones de Samuel de cómo voy a ir corriendo desde la hamburguesería a tu casa, que no se tarda 20 minutos en ir precisamente. Y por eso venía lo de la ironía de que no era Forrest Gump. Pero vamos, que no sabemos todavía realmente lo que sucedió. Samuel ha declarado en su nueva versión de los hechos que él confesó su participación en estos, coaccionado por la policía, asegurando incluso que estos le agredieron. Entonces imagino, Samuel, que tampoco es cierto, según usted, que a raíz de esta llamada de Miguel comparece usted en el homicidio de León 13. Nunca, el día 24 de enero nunca pise el homicidio de León 13, nunca. Imagino que tampoco es cierto que una vez que usted comparece en el homicidio de León 13, se encuentra que Miguel le traslada a usted que ha tenido un problema con Marta, que le da un golpe violento y que Marta ha fallecido. ¿Tampoco nunca, es cierto? ¿Eh? Nunca, sí. ¿Y por qué motivo declaró usted de esta manera? No una vez, sino dos veces. Pues, primero, bajo coacciones, amenazas. Explíquenos usted, por favor, estas coacciones. Pues mire, las coacciones... ¿Cómo se produjeron? Pues mire, en el momento de mi detención, al principio, solamente al principio, ya me estaban diciendo que o me culpaba o iría acá por mi padre, e iría acá por la que entonces era mi pareja, Estefanía. La policía cogió un boliví de color azul, creo recordar, y una hoja en blanco, y me dibujó el puente, el carril de bicicleta, los bordillos del puente, y me dijo... ¿Cómo podía saber la policía todos estos detalles? Eso tendría que preguntárselo a ella. Bueno, pero tantos detalles, le dibujé incluso hasta el sitio, hombre. Yo le digo que yo no le llevé, que a mí me hizo la policía el dibujo, me hizo el dibujo con un croquis y me dijo que ellos donde me dejasen tenía que marcar, solamente señalar. ¿Y es cierto que se trasladó también el letrado con usted a esta diligencia? Eso no le puedo quedar porque no lo recuerdo, creo que sí, pero no lo recuerdo. ¿Y pese a estar el letrado delante, la policía identificando todo esto? Antes, para amenazar las acciones, y bajo un agarrón de cuello, bajo golpes que me daban en la calle en el pecho. Pero Samuel, ¿pero cómo podía saber la policía el lugar exacto donde la tiraron a con un simple croquis? Antes, verá, la policía me hizo ahí el croquis, y la policía me indicó que en el lugar donde me dejasen, del puente, ahí es donde yo tenía que indicarlo. Que habían dos lugares, un lado derecho y el lado izquierdo. En el bloque me indicaron que al apuntar hacia el lado derecho y que cuando me dejara, solamente donde me dejara, que dijera que ahí mismo había sido. Ha evolucionado en este caso a mayor manipulación y a mayor poder. Bueno, muy fuerte. Bueno, recordemos que Samuel actualmente está en proceso judicial y en libertad provisional. A todos nos ha sorprendido las declaraciones de un testigo de este caso, donde declaraba que Marta ya no tenía ninguna relación sentimental con Miguel Carcaño, sino que en aquel momento empezaba un noviazgo con el Cuco, el menor. Que, bueno, recordemos que es el tercer imputado en este caso y que es acusado de deshacerse del cuerpo de la joven. Cuando todos conocimos al Cuco, solo era un muchacho de 15 años, pero ahora su imagen es muy distinta, ha crecido y su aspecto físico ha cambiado. Ha cambiado de tal forma que muchos periodistas que se alojaban en la puerta de los juzgados no le reconocieron. Ahora su aspecto es frío y manipulador. A mayor manipulación y a mayor poder. No solo reta a Miguel Carcaño, también se atreve con la policía. Bueno, ahora resulta que la policía parece ser que tiene toda la culpa. Una de las declaraciones más esperadas fueron la de los padres de Marta del Castillo, quienes tuvieron reacciones muy distintas al enfrentarse con los supuestos asesinos de su hija. Me llamó la atención que el padre miró fijamente a los acusados, mientras que por el contrario, la madre no quiso ni mirarlos. Las declaraciones de Antonio del Castillo fueron desoladoras. Lo único que volvió a repetir una y otra vez es que quería que le devolvieran a su hija. Bueno, ya no sé si queréis comentar algo antes de cambiar de tercio. Pues sí, la verdad es que este tema es un tema complicado, ¿no? No los chicos, por decirlo de alguna manera, pues no dicen la verdad, ¿no? No se sabe... Sí, están mareando un poco a la policía. ¿Pero creéis que los chicos saben quién es el asesino? Hombre, ¿cómo no lo van a saber? Lo saben perfectamente, se están tapando entre ellos mismos. No. Creo que la situación ha cambiado de taparse unos a otros... A echarse la culpa a unos a otros, bueno. Porque ninguno quiere estar en la cárcel. Sí, esa ha sido la segunda opción, ¿no? En primer lugar, pues ninguno hablaba, ¿no? Creo que fue así. Después decidieron, pues mira, le echamos la culpa a uno y si este, pues ya está, yo me salvo, ¿no? Claro, es un poco salvarse el culo a sí mismo. Pues Olga, me ha gustado el tema que has traído y la verdad que ha sido un tema muchísimo más serio. Sí, a mí también. Y por cierto, la música que has traído me encanta. ¿Sí? Gracias. Bueno, en realidad la ha traído Irene. Pero bueno, me gusta que te haya gustado, Borja. Sí. Bueno, bien, chicos, pues cambiando de tercio, aunque bueno, va a ser difícil después de esto, pero lo vamos a intentar. Comentaré el resumen de Acorralados de esta semana. Bueno, esta semana en Acorralados tenemos un nuevo acercamiento entre dos concursantes. Y la semana pasada Blanca tuvo un acercamiento con Liberto, esta semana, más que un acercamiento de hermanos, estamos viviendo un acercamiento carnal. Sí, sí, compañeros. Podemos tener un posible edredoning. O bueno, más bien un revolcón en el pajar. Bueno, ¿queréis saber de quién se trata? A ver, ¿de quién? Bueno, pues bien, se trata de Reche y Úrsula. Hagamos memoria. Reche es el estranista de hombres, mujeres y viceversa. Y Úrsula es la novia de un antiguo novio de Falete. No sé si os acordáis que luego este chico fue a la noria con Úrsula a decir que toda su relación amorosa con Falete había sido un montaje. Pues sí, amigos, todo esto es un circo. Sí, la vida en general y Telecinco también, no, en especial, programa, es un circo. El programa de hoy está haciendo un circo. Bueno, nuestro programa también, porque no sé si lo habéis notado, pero tenemos muchos problemas técnicos. Disculpen por nuestros problemas técnicos. Sí, lo sentimos. A veces es culpa nuestra y muchas otras veces es culpa de los cables. Aunque parezca que no, pero es culpa de los cables. Bueno, bien chicos, pues esta semana Reche ha estado muy cariñoso con Úrsula, la cual creo que sigue con su novio, con el que os comentaba antes que fue pareja de Falete y todo. ¡Qué era un fuerte, montaje! ¡Olga! Sí, ¿a que sí? Bueno, no sé, ellos sabrán. Bueno, ellos sabrán. Sí, ellos sabrán, porque a mí la verdad que ni me va ni me viene, pero bueno. Hay por comentar algo. Todo comenzó cuando Regina Dos Santos le mostró su estupenda figura. Hola. Al descubierto danos, a Reche. Danos unos pocos datos sobre de quién estás hablando, porque como yo, ah, muchos es verdad espectadores... que vosotros no habéis acorralado, pues lo tenéis que empezar a ver para seguir mi sección, chicos. A ver, Regina Dos Santos, recordemos que fue expulsada la primera semana, creo, de Acorralados. Lo que pasa que la semana pasada hubo una repesca entre Leticia Sabater, la de los niños, Sonia Baby, la que se saca cosas de sus partes bajas, y Regina Dos Santos, que exactamente no sé quién Sonia es, pero... Sonia Baby es la novia de Omar, ¿de fama? ¿Puede ser? Sí, sí, son novios. Es que vi un reportaje de... ¿Sí? Que hizo Samantha Villar, que hablaba pues de este tema, ¿no? De la noche, tal... pues me acuerdo que la sacaban a ella y bueno, pues explicaba su espectáculo, que se sacaba cosas de sus partes íntimas. Ojalá yo lo pudiera hacer algún día. Se metía una bombilla y bueno, pues... ¿Entiendo una bombilla? Y salía su novio, además, de hecho, estaban rodando una película porno en la piscina. En una piscina, bajo el agua. Irene, ya tanto nos llegó. Ya, eso ya sí que no lo sé. Eso, oye, que los reportajes de Samantha Villar los recomiendo, son muy interesantes. Bueno, pues os comento un poco cómo surgió este lío. Todo comenzó cuando Regina Dos Santos le mostró su estupenda figura al descubierto a Reche, sí, sí, como estáis oyendo, quien estuvo muy receptivo con esta demostración carnal. Mientras, Úrsula, loca de celos, se enfadó con Reche. Esta se dio cuenta de su mosqueo y le intentó tranquilizar diciéndole: «Sabes que no te cambio por nada». Oh, es muy mono, ¿no? Es que, Olga, te sabes hasta las conversaciones, guapa. Sí, sí, hombre, es que mi trabajo, Irene, yo esto me lo tomo muy en serio. Bueno... A lo mejor Reche se está enamorando. No, no creo. Es que soy un poco ingenua, ¿no? Alegría, bueno, alegría. Las intenciones de Reche están más bien claras. Él quiere ganar este jueves la prueba de capataz para que Úrsula duerma con él en la misma cama. Recordemos que el capataz puede dormir en la habitación superior de la casona, en una cómoda cama de matrimonio. Está claro que es lo que quiere hacer Reche en esa cama, ¿no, chicos? Pues vaya timo, ¿no? Jugar al parchís. Pues sí, quiere jugar al parchís. Bueno. Sí, sí, Irene, bueno, seguro que es eso. Bueno, que continúo. Úrsula, a estas proposiciones, tampoco es que le diga que no, respondiendo con una sonrisa ingenua. También, qué mona ella, ¿no? Bueno, todo cambió cuando Reche, volviendo a hacer gala de su hombría y de que es el típico macho ibérico, la volvió a cagar con Úrsula. Al estranista de hombres, mujeres y viceversa, no se le ocurrió mejor insinuación que proponerle a Úrsula un trío. Sí, sí, sí. Macho, que proponerle. Macho. Sí, que proponerle un trío con Regina Dos Santos. Claro, Úrsula se volvió a enfadar y, bueno, le confesó a Reche: no la cagues ahora, que estabas diciendo una cosa normal. Bueno, y lo de subirme. No sé, ¿qué creéis? ¿Que es amor? Como podemos ver, hoy Borja ha descubierto los efectos especiales en la radio. Bueno, chicos, ha decidido ponerlos todos. Bueno, chicos, ¿qué creéis? ¿Que es amor? ¿Estrategia? A ver, pues no lo sé. ¿Es una estrategia, Olga? ¿Sí? ¿No creéis que se puedan gustar un poco o pueda haber una atracción? Yo creo que puede haber una atracción, pero también que lo utilizan mucho como estrategia. Pues sí. Vaya, no sé, tío. Chicos, pero Reche quizás está un poco colgado de la Miss Málaga, ya que ha comentado en más de una ocasión que es simpática, agradable y bastante tímida, pero que todo eso le gusta. ¿Creéis que van a tener un encuentro carnal en la casa o no? Seguramente. ¿Sí? Yo creo que también. ¿Podemos tener un edredonin en acorralado? Bueno, edredonin, como... Bueno, habrá habido muchos ya, ¿no? No. ¿Ninguno? No. Pues qué edición más osa, ¿no? Pero es como Supervivientes. ¿Tú estarías dispuesto ahí...? Pero en Supervivientes no tienen camas, en acorralado sí. No, se supone que tienen una cama y la otra está rellena de paja. Es como un colchón relleno de paja. Pero no sé, yo estaría muy cansada como para... Pues sí, no. Además, muy débil, que casi no come. Debe hacer ahí un frío en Asturias, ¿no? Sí, no sé, supongo. Es que en Asturias, hombre, he estado pero poco. Has estado pero poquito. Sí. En Asturias hace un frío del copón. ¿Sí? Bueno, yo lo que tengo ganas es de que esta semana Reche gane la prueba de capataz y a ver qué pasa. ¿Quién sube a la habitación de arriba? Porque, bueno, también recordemos que Reche, pues su gran amigo es Dioni. Y entonces, bueno, que su gran amigo es Dioni, entonces no sabemos si es una traición al subir a Úrsula o si no lo es, no sé qué opináis. Creo yo que es una traición. Sí, ¿no? Es un poco traidor, ¿no? No subir a su amigo por un ligue. Pues no sé. Vaya, sí, timo. Sí. ¿Tú lo harías, Irene? No. Bueno, no sé, es que en esas condiciones... Bueno, no sé, ante todo la amistad. Ante todo la amistad. Quizás también Reche se está cambiando un poco de grupo y está dejando un poco de lado a María Ángeles y al propio Dioni. Sí, Borja, ríete. Bueno, me gustaría comentar por último que esta semana está muy interesante, porque recordemos que los tres nominados son Dioni, María Ángeles, la madre de Aída, y Blanca de Borbón, tres pesos pesados del concurso. Pero esa mujer decía que no iba a salir más en televisión. Bueno, todos lo dicen y después acaban saliendo. De todas formas... tenéis que saber que Acorralados ha mantenido su audiencia, con lo cual parece que por lo menos tiene un público bastante fiable. Sí, si a la gente no le gusta por estos abucheos que podemos escuchar. Bueno, pero no sé, aún así tiene bastante buena audiencia, aunque creo que tiene menos audiencia que Supervivientes. Bueno, quiero decir que la vaca la he puesto porque en Acorralados hay, se supone que es una especie de granja, con lo cual encaja con la sección. Sí, muy explica. De todas formas, este programa está teniendo mucho menos éxito que su antecesor, Supervivientes, ¿no? Sí, bueno, sí. No sé, que nos comente un poco Borja, porque creo que de eso está bastante informado. Se conoce las audiencias. Sí, mira. Supervivientes consiguió... La vaca no me deja hablar. Supervivientes consiguió una audiencia desde el principio bastante alta y la cosa es que fue al alza. Acabó en la última gala con casi un 40% de share y bueno, Acorralados en cambio ha tenido una tendencia pues un poquito a la baja. Empezó con un 20%, un buen 20%, porque el 20% de share es la barrera psicológica dentro de la audiencia. Si lo superas, el programa va muy bien. Si no la superas, pues según, por lo menos tienes que llegar a un 15. Y Acorralados empezó con un 20, pero ha ido bajando en 18. Y lo bueno que tiene el programa es que se ha acabado estabilizando en el 18%, más o menos con 2.700.000 espectadores en cada gala. Con lo cual, hombre, aunque no está arrasando, tener una audiencia estable en este momento es muy envidiable. Es lo que tienen los realities, que una vez que ya tiene un público fijo y constante, ya se mantiene esa audiencia porque les va a seguir todas las semanas. Entonces, bueno, yo me gustaría comentar que también, a ver, la gente a lo mejor estaba un poco asfixiada de terminar de Supervivientes y a la semana siguiente empezar un nuevo reality, que además se parece bastante, lo único que es en Asturias, y a lo mejor también la gente pues necesitaba un poco descansar de tanto reality, ¿no? Perdóname, Olga, ahora que estamos hablando de audiencias, me gustaría que aquellos que nos están escuchando entren a nuestro blog, olvidaloquedije.blogspot.com, porque hemos hablado un poquito sobre las audiencias del debate, el debate electoral entre Rubalcaba y Rajoy. El día del debate, cuando todavía no sabíamos las audiencias, yo mismo hice una especie de pronóstico y al día siguiente salieron las audiencias y hemos comparado mi pronóstico con las audiencias reales. Y bueno, me gustaría que lo vieseis y a ver qué os parece. Algo. Bueno, pues por lo general tengo que decir que no andaba muy mal, demasiado mal encaminado. ¿Mucha audiencia desbancó a CSI? Sí, sí, hombre, sí. El programa consiguió un 54% de audiencia. ¡Oh, madre mía! Eso es una audiencia brutal. Y dentro de esta audiencia, la mayor parte, casi la mitad, se la llevó Televisión Española. Solo que yo pensaba que Televisión Española iba a conseguir aún más, porque es la cadena del público más familiar y presume de ser la cadena más objetiva. Entonces, Antena 3 subió mucho, La Sexta se estabilizó respecto al debate de 2008. Y La Gran Piedra fue 4, que como ahora se ha juntado con Telecinco... Sí, está perdiendo mucha audiencia. Está perdiendo mucha audiencia, sobre todo en espacios más serios, porque la nueva línea editorial de Telecinco está haciendo que 4, pues bueno, se mueva más por espacios como, pues sí, pues como los que comentamos en esta sección. Aparte de entrar en nuestro blog, olvidadoquise.blogspot.com, entrar también en ondamayor.com, que es donde podéis escucharnos. Y que espero que muchos de vosotros ya lo hagáis. Bueno... Pues ahora vamos con la sección más esperada de este programa, el Top 5 de las chuminadas. En el puesto número 3 tenemos a un Dioni muy sincero. Esta sí que sí, ¿no? Yo te la acostumbro a beber. Como me han robado mucho también, pues nunca pensaba. Y ya tiene 3 castigos, ¿eh? Con este. Tiene 3. Me ha robado lo que ha querido. 3. Me ha robado 4 botellas de sidra, una de vino, una porción de queso. Nada. Se ha emborrachado, se ha meado delante de todo el mundo, se ha dado un cabezazo. Madre mía, como para ser enemigo de Dioni. Cualquiera, vamos, es que te pone fino en un momento, vamos. Pobrecita Blanca. Por cierto, a la que se refería era ella. Bueno, pobrecita, la acabas de decir que se meaba. Bueno, no sabemos si dentro o fuera, pero se mea, no sabemos dónde. Está hablando de Blanca de Borbón. Blanca de Borbón es la... Pero, ¿cómo no sabes eso? Es la prima del rey. De nuestro rey, don Juan Carlos. Irene, te lo comenté la semana pasada. Hombre, de verdad, es que, madre mía. Bueno, tras estas jugosas declaraciones, llega nuestro puesto número 2, donde está el presentador, que es Cristian Gálvez, del debate, y que se mete con, otra vez, con la pobrecita Blanca de Borbón. Blanca, no te has enterado de nada, como siempre. Directamente al pajar, qué gracioso lo dejaste de todas las madres. Vamos al pajar, que tenemos que escuchar a Blanca. Bueno, Blanca tiene que escucharnos a ver si se entera. Ay, ay, ay, Cristian, si es que cómo os pasáis con la pobre. Sí, es que le caen por todos los lados a la pobre Blanca. Bueno, Blanca, tú no te preocupes porque desde Sintonizados te entendemos. La cuestión es si tú nos entenderás a nosotros. Bueno, chicas y chicos, también está Borja. Bueno, Blanca, solo era una broma. Desde aquí quiero que sepas que te apoyamos y que queríamos hacer una plataforma para apoyar a Blanca, ¿no, chicos? ¿Qué os parece? Pues claro que sí. No, Irene, por favor, vamos a hacer... ¿Sabes lo que te digo? Una plataforma borbona, hombre. Nuestro rey va a estar muy orgulloso de nosotros. Vosotros no lo podéis ver, pero ahora mismo mis compañeros están imitando a Belén Esteban. Que bueno, que si queréis que un día la invitamos al programa, si quiere venir, ¿no? A la gente no le gusta Belén Esteban. Oye, Borja, gracias, por favor, no. Borja, no me pongas eso hablando de Belén Esteban. Mira, por favor. Que lo tenemos censurado. No saquemos temas relevantes. Que no quiero que venga Belén Esteban, por favor. Quiero que venga una personalidad importante. Pues ya está, Belén Esteban. ¿Qué más personalidad importante quieres que Vamos venga? Vamos a escuchar a esta persona que es más importante que Belén Esteban. ¡No! Borja, de verdad. Pobrecita. Pobrecita Belén. Bueno, yo solamente. Bueno, ya que me queda el puesto número 1, chicos. Bueno, vamos allá con el puesto. El top one de la chuminada. Vamos con el top one. Bueno, y por fin, nuestro número 1. La Borbón se despacha. Es un pesado, es ególatra, pesado, machista y maleducado y grosero. Y la otra me ha dado el coñazo todo el programa, ¿entiendes? O sea que es mala compañera porque es súper individualista y yo creo que no ha sabido integrarse con el grupo. Lo único que ha hecho ha sido hacerle la pelota a todos los... Bueno, chicos, después de esto no sé si quiere hacer una plataforma apoyándola. Bueno, ella también tiene boca, ¿no? Pues eso. Vosotros no solo tenéis boca, sino que además tenéis manos. Y bueno, esto es un poco... Bueno, vaya tontería que acabo de decir. A lo que iba, que vosotros no solo... Va a ser el top one de las próximas 8 minutos. Sí, sí, sí, ¿no? Ya me estoy entrenando, chicos. ¿Sabes qué estoy pensando? En hacer un programa especial de chuminadas con nuestras propias chuminadas. No, pero... Me parece una idea genial. Pero os voy a hacer... Que tenemos muchas. Pero os voy a hacer un adelanto. La semana que viene o la siguiente haré un top de chuminadas sobre los políticos. Porque os recuerdo que el 20N... Sí, son las elecciones y tenemos que ir todos a votar. Entonces, pues bueno, pues para recordároslo, os voy a hacer un top con las mejores chuminadas de todos los políticos. Así que nada, si nos queréis mandar un ejemplo a nuestro blog, pues ya sabéis, olvidaloquedije.blogspot.com. Muy bien, Olga, te has aprendido. Sí, bueno, y lo que os iba a decir es que también en el blog podéis comentar sobre si os gusta Acorralados y sobre alguna cuestión en general, y luego nosotros pues lo comentaremos en el programa. O si, por ejemplo, queréis ponernos pues alguna chuminada interesante, vosotros nos mandáis el enlace o la página donde se encuentra y nosotros os prometemos que la pondremos en nuestro podio. Bueno, nada más, compañeros. ¿Algo más que comentar? Pues muy bien, Olga. Borja, ¿algo más que comentar? ¿Algo más que nos quieras contar? Bueno, yo me quería despedir de los oyentes diciéndoles que la siguiente semana inauguraré un nuevo apartado dentro de mi sección de historia que se va a llamar Hace X años ocurrió lo que ocurrió. Os lo voy a explicar, vamos a ver. Vosotros podéis enviar un mail o comentar en el blog pidiéndome que diga qué ocurrió X día del año y imaginaos. No me estoy explicando bien, vamos a ver. Pero ¿no se parece bastante a la sección que acabas de hacer con el 10 de noviembre? Sobre la caída. Más o menos, eso es. Por ahí van los tiros. Si, por ejemplo, vosotros queréis saber qué acontecimiento histórico ocurrió el día de vuestro cumpleaños, me mandáis el día de vuestro cumpleaños, yo lo busco y en el siguiente programa os contaré algo muy fuerte que ocurrió en vuestro cumpleaños. Pedimos participación. Borja, pues vete buscando sobre el día de mi cumpleaños, que está cerca. El 5 de diciembre. Venga, vale. Así que el 5 de diciembre hay que felicitar a Olga. Pues nada, hasta aquí el programa, ¿no? Como eso ya es. Hemos dicho, podéis seguirnos en nuestro blog. Y pues nada, esperemos que nos escuchéis el próximo jueves de 12:30 a 1:30 más o menos. Bueno, el programa se suele alargar hasta las 2:30, así que vosotros estar atentos desde las 12:30, sentaditos en el ordenador, haciendo lo que queráis, pero escuchándonos en ondamayor.com, desde la residencia Chaminade en Sintonizado. Hasta la semana que viene, espero, compañeros. Que os haya gustado mucho el programa y la semana que viene os prometemos que no tendremos tantos errores. Disculpas también por esos errores que hemos cometido. Espero que estén arreglados la semana que viene. Un saludo. Un saludo, hasta luego. Saludo. Adiós. Sintonízate.